parece que llega lo que han denominado el terror de las colmenas. Es un pequeño escarabajo de las colmenas. Su nombre real es un poco raro. Aetina tumida se llama. Es depredador y necrófago. Es decir, se alimenta de animales muertos y se caracteriza por su afinidad con la miel y el polen. Pero para que nos cuente un poco más de este carabajo, estamos en contacto telefónico con el presidente de la Sociedad Apicultora del Uruguay, Gabriel Rodríguez. Buen día, Gabriel, ¿cómo le va? Buen día, bienvenido. Buen día, ¿cómo andan ustedes? Muy bien, lo agarré trabajando, ¿no? Ah, sí, sí. Estoy sacando miel, va, la poca miel que hay, ¿no? Bueno. Pero igual, estamos pegándole una peinada a las colmenas. Está bien. Bien. Bueno, yo lo llamé por el escarabajo este, que nunca había escuchado yo. Es la primera vez que escucho. Escarabajo. En realidad, el escarabajo de las colmenas, de la Aetina tumida, no se conoce mucho de él todavía acá en Uruguay, porque en realidad no está en Uruguay todavía, ¿verdad? Claro, sí. Una cosa que sí quiero aclarar es que tampoco salga, que si bien es una nueva plaga que se nos viene, tampoco es, ¿cómo le voy a decir? Terrorífica ni nada que se parezca, ¿verdad? No. Lo que sí va a implicar de que el productor va a tener que estar más atento, va a tener que estar aprender a controlar este bichito. Hay métodos de control, e incluso cuando se dispara dentro de la colmena, porque el que hace daño no es el escarabajo, sino la larva, sí, que es la manera que tiene de reproducirse, ¿verdad? Ajá. Como todo insecto. La larva es la que hace daño porque cuando va comiendo también larga una enzima que lo que hace, lo que provoca, digamos, es que si esa miel después se cosecha, va al tanque y la miel se fermenta. Una vez que está esta enzima en la miel, no hay manera de pararlo, o sea que usted puede sacar la miel y aparentemente estar bien, pero luego le va a fermentar en el tanque y si envasa va a fermentar en el frasco, ¿verdad? Lo que estamos haciendo a nivel de la Sociedad Apícola Uruguaya, antes de que venga, antes de que entre este bichito, digamos, este escarabajo, sí, estamos haciendo charlas de capacitación. La idea es que una vez que entre, que no sabemos si va a ser este año o el otro, ojalá no entrara nunca, pero digo, va a entrar, es capacitar a los productores para que aprendan justamente a controlar este insecto, ¿verdad? Este escarabajo. ¿Y cómo se puede explicar por la radio así? Bueno, más o menos sí, se puede explicar. Básicamente se ponen trampas dentro de la colmena. En primer lugar hay que estar muy, muy atento porque no es fácil verlos tampoco, porque cuando uno destapa la colmena, si uno anda, mira rápido, lo va a ver, pero son apenas unos segundos porque le dispara la luz, no le gusta la luz. Ajá. Pero hay que estar muy atento para detectarlo. Una vez detectado, bueno, ahí lo que hay que hacer es poner trampas dentro de la colmena en el cual ellos van cayendo y ahí se va controlando el insecto, ¿verdad? Después, por ejemplo, otra manera de controlar esta plaga nueva que se nos va a venir algún día es trabajar con colmenas fuertes, que tengan buen comportamiento higiénico. Entonces las abejas lo que van a hacer es perseguirlo, molestándolo y haciendo justamente que ellos caigan en esa trampa que se le pone entre los cuadros, ¿verdad? Después, por ejemplo, si en alguna colmena se dispara que haya mucha larva reproduciéndose, que uno lo ve el daño, porque además se ve, el daño se ve enseguida. Bueno, lo que hay que hacer es esa miel, por ejemplo, no se puede cosechar. Y esa colmena sería conveniente hasta incluso eliminarla, ¿verdad? Uh-huh. Pero de todas maneras, en los países donde ya está, si bien es cierto hay que hacer cierto daño y hay que estar más atento y hay que hacer todo esto que yo más o menos les he explicado, tampoco es algo que uno diga, wow, qué disparate, ¿verdad? Fue un poco parecido a cuando entró el loque americano hace unos años atrás, también el daño mayor, cómo lo, por qué lo hizo la loquia americana. Porque no existía la loquia americana en el Uruguay. Entonces, ¿qué pasaba? El productor no la conocía. Y el daño mayor vino por el desconocimiento y no saber qué hacer con esa enfermedad, ¿verdad? En este caso estamos en una situación bastante parecida. Por eso es que estamos, desde ahora, antes de que entre este Aedina tumida o este escarabajo de la colmena, que la gente aprenda a manejar la, esta situación, y mayormente yo creería que no va a tener mayormente problemas si está atento, ¿verdad? Hay que estar atento. Ahora, Rodríguez, la sociedad apícola uruguaya, ¿ha puesto trampas? No. Nosotros no, todavía no hemos puesto trampas porque el insecto no ha entrado. Yo quiero explicar una situación. Sí. El escarabajo viene bajando desde Canadá. Ajá. Viene desde hace años que viene bajando, y ya el año pasado lo teníamos en Brasil, en el estado de Paraná, con sospecha de que también estaba en Río Grande do Sur, sí, del cual somos vecinos, ¿verdad? Sí, sí. Ahora, ¿qué pasa? Y ahora ya está confirmado que está en Río Grande do Sur. Ahora, hay una situación que se da en el norte del país, en los montes de Rivera y Tacuarembó, que es siguiente. En esta zona hay no menos de, no sé, me atrevería a decir que capaz que 70, 80 o 100 mil colmenas de los productores de Rivera y de Tacuarembó, del cual, cuando viene la floración del Eucalyptus grandis, que es marzo y abril, no menos de 30, 40 o 50 mil colmenas van también a los montes de Rivera de acá del sur y del centro del país, que se juntan con las colmenas de Rivera y conviven allí dos meses, hasta que duró la floración del Eucalyptus grandis, pisaligna, ¿verdad? Uh-huh. Ahora, hay otra cosa que también pasa, es que entran no menos de 20, 30 mil colmenas del estado de Río Grande do Sur también a los montes de Rivera. ¿Me explico? Sí. Y es muy probable, diría yo, que en dentro de esas colmenas, si es que el escarabajo está en Río Grande do Sur, venga el escarabajo, ¿verdad? Y ahí conviven las colmenas que entran de Brasil, las colmenas que van del sur del país, con las de la zona que están todo el año allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Si entrara el escarabajo de colmenas que vienen procedentes de Río Grande do Sur, se van a contagiar con las colmenas de Rivera y con las colmenas de acá del sur, y una vez que bajen esas colmenas, que van por dos meses nada más, acá al centro sur, el escarabajo lo vamos a tener prácticamente en todo el país en poco rato nomás, ¿verdad? Uh-huh. Es un riesgo alto, es una zona roja que tenemos, y en el norte del país, el ministerio, o sea, el DILABEL, sí tiene apiarios con monitoreo y con trampa para ver si el escarabajo está llegando o no está llegando. ¿En dónde es eso? En el norte del país. ¿Pero en Rivera ya solamente? En Rivera. En Rivera. En Rivera. En Rivera, que es la linda, digamos, ¿verdad? Sí. Hay apiarios que están de testigo, con trampas, y esos apiarios se están monitoreando continuamente, cada tanto, para ver si el escarabajo ya llegó o no ha llegado. O sea que puede entrar, si entra al norte, rápidamente se podría disparar a todo el territorio nacional. Sí, por el movimiento de colmena que hay, una vez que entre, yo calculo que sí, que eso se va a desparramar. Por eso es que la preocupación nuestra, y por eso es que estamos apuntando a la capacitación de los productores. Y otra cosa que, por ejemplo, si también es bueno que los productores sepan, es que si en algún momento ven algún bichito raro dentro de la colmena, parecido a unos escarabajos, chiquito, que por favor hagan la denuncia ante las autoridades del ministerio, o sea, en el DILABE, ¿verdad? Uh-huh. O que llamen a la Sociedad Apícola Uruguaya, que nosotros hacemos el trámite, eso no hay problema. Perfecto. Estamos tratando de estar lo más alerta posible, más que nada porque sabemos que una vez que entre no lo vamos a parar, vamos a tener que aprender a convivir con él, y es así como funciona esto. Hay que aprender a convivir con él. Rodríguez, quería hacerle otra pregunta antes de terminar, sí. Que sí, sé no. que es preocupación de los apicultores, por lo menos acá en la parte del sur, había sí. mucha preocupación. Con el tema, ¿se acuerda que se habló mucho en su momento del tema de los vehículos para trabajar para el sector apícola? ¿Qué pasó con ese tema? Mire, lo que pasó con ese tema, que la comisión honoraria, en la cual está representada la Sociedad Apícola Uruguaya y Comisión Nacional de Fomento Rural, sí. que somos las dos gremiales que representamos a los productores en la comisión honoraria, y se hizo una carpeta y se presentó eso ante el ministerio. Uh-huh. El año pasado, el ministro Mato nos dijo que no lo veía conveniente presentarlo en la rendición de cuentas del año pasado, porque ya estábamos muy sobre la fecha y, bueno, en fin, corría riesgo de que no saliera. Nosotros seguimos pidiendo eso como una herramienta de trabajo. Tenemos la promesa del ministro de que lo va a presentar en esta revisión de cuentas de este año. Y bueno, y ahí veremos después. Ojalá que salga, porque son las herramientas que está precisando el sector para poder aumentar la producción, haciendo transhumancia, servicios de polinización, etcétera, etcétera. Hoy los productores estamos con un parque automotriz, diríamos, prácticamente algunos, ¿no? No digo todos, pero obsoleto, vetusto. Y bueno, queremos contar con esa herramienta para poder ser más competitivo, ¿verdad? Perfecto. También recordemos que estamos en un año muy particular, con una sequía importante. Ya sabemos que va a ser un año de poco kilo, porque por la seca, ¿verdad? Cuando uh-huh. hay seca no hay flores, y cuando no hay flores no hay néctar. Sí. Y también hemos tenido una caída en el precio de la miel, o sea que va a ser para los apicultores o para todo el sector apícola en general un año bastante complicado si esto no se revierte a corto plazo. Esperemos que el año que viene se apruebe lo de los vehículos que usted me preguntaba. Bueno, ¿sigue descendiendo la cantidad de productores apícolas o no? Perdón, no entendí la pregunta. Sí, porque había bajado mucho la cantidad de productores apícolas que tenían que abandonar la actividad por distintos motivos, ¿no? Algunos. Bueno, sigue descendiendo. Sí, claro. Nosotros, el sector en su conjunto, si comparamos la cantidad de productores que teníamos hace 10, 12 años atrás, que eran 4.100, 4.150 productores, hoy estamos en 2.600, 2.700, más o menos. Hemos tenido una pérdida de productores importante a raíz de la baja competitividad que tenemos, ¿verdad? Claro. De todas maneras, el número de colmenas se mantiene. Y ahora, por ejemplo, lo que está haciendo la Sociedad Apícola Uruguaya es está tratando de reorganizarse de manera tal de que estamos tratando de llegar a más productores dentro del país. Se están poniendo a andar lo que le llamamos las regionales de la sociedad apícola. Hoy tenemos una regional en San José, otra en el litoral. Esta noche voy a Durazno a darle puntapié inicial, junto con el vicepresidente Miguel Cramaró, a darle puntapié inicial a la regional de Durazno. Y el jueves que viene, al mismo tema, vamos a la ciudad de Flores. En fin, estamos tratando de organizarnos un poco mejor para poder llegar justamente a más cantidad de productores dentro del país, ¿verdad? Muy bien. Gabriel Rodríguez, le agradezco mucho por el tiempo y por la información. Bien, bueno, cuando ustedes quieran, estamos a las órdenes. Esperemos de que este bichito demore lo más posible. En fin, y bueno, y a la orden, como siempre. Muchas gracias igualmente, hasta luego.